Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, metalera, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda como todos los viernes en la noche Mauro, el Diablo Vlad, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por enlazarse a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también... Dios le pague los que se conectan al Facebook a través de nuestro fanpage Torque y Metal. Así que gente, muy buenas noches, bienvenidos. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que nos están escuchando. Hoy con un programa, podríamos decirle un poquito ya más detallado de lo que tiene que ver con el tipo de motocicletas y la actividad para la cual le vas a ocupar. Más que todo esto porque a veces solemos cometer el pequeño error de comprar una motocicleta que no es adecuada para la necesidad o la actividad que vamos a desempeñar. Como por ejemplo, comprar una motocicleta scooter para poder irte de viaje. O sea, como que eso no va. Y aparte de eso, bueno, les estaremos aclarando estas dudas, les estaremos aconsejando, dando unos pequeños tips de qué motocicleta ver. Obviamente vamos a estar hablando del tipo de motocicleta, de algunas marcas, y más o menos darles un precio aproximado de cuánto estará costando. Antes de continuar, muchas gracias a toda la gente que asistió al evento de A la Ayuda al Amigo Motoso. Hubieron bastantes motociclistas, bastante gente metalera. Muy buen evento, muy buena comida, muy buen compañerismo. Se conversó mucho de motos, de igual manera. No existieron parches, no existieron clubes, no existió absolutamente nada que pueda separarnos. Más que todo fue un apoyo para nuestro hermano motoso. Muchas gracias a toda la gente que asistió. Y de igual manera, muchas gracias a las personas que fueron las acreedoras de las entradas que sorteamos a través de nuestro fanpage. Se acercaron, se les entregó las entradas. Muchas gracias por haber asistido. El día de hoy también tendremos en lo que tiene que ver con musiquita algunos covers, tanto nacionales como internacionales. Eso sí, ya saben, los covers brutales, sin quitarle mérito a la grandiosa y excelente música hecha en el mejor país del mundo, Ecuador. Así que, comencemos con esto. Les dejamos con el primer cover, canción original de Iron Maiden, pero que se la volvió a tocar, podríamos decirle así, o volverle a entonar, esta vez en las voces y los instrumentos de Cradle of Filth, haciendo un pequeño tributo a los maestros del heavy metal, Iron Maiden. Esto se llama Halloween Beat My Name. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Walking out running, buenas noches con todos. Un fuerte abrazo para quienes se conectan a este programa de Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Así es, gente. Mi nombre es Javier Max de Almeida, enganchándome aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para acompañarles una noche más en este su programa de motociclismo y rock. Así es, gente. Bueno, antes de continuar con el programa, como les decíamos, muchas gracias a toda la gente que pudo asistir y asistió al evento de nuestro amigo Motoso. Gracias por su colaboración. No saben lo agradecido que quedó nuestro hermano con todo el apoyo que se le brindó. Un saludo muy especial a Martín Torres, a Hugo Negrete, a Denis Guerrón Luna, que se enlazan y nos están escuchando, nos están viendo por Facebook a través de nuestro fanpage. De igual manera, un saludo muy especial para Gris, que nos estás escuchando, plomita querida, un beso inmenso para ti, muchas gracias por tu sintonía. De igual manera, un saludo muy especial para Javier Vallejo, amigo, hermano de este, su colaborador Mauro. Vamos a estar poniendo más adelante tus canciones de tu grupo. Me parece, si no estoy mal, era Legalmente Ilegal, ¿sí? Pero una banda con unos covers, hoy tenemos noches de covers, una banda con unos covers brutal. De Ilegales, por lo visto, ¿no es cierto? Exactamente, sí, pero o sea, por el nombre ya un nivel tenaz, ¿para qué le voy a contar? Oye, buenísimo, ya tendremos, ya lo programaremos en los siguientes programas de aquí, de todo tal, valga la redundancia. Quisiera tomarme un tiempo para leer unas palabras que mandó el nuestro amigo Motoso, Juan Fernando Mosquera, a las personas que organizaron el evento y a las personas que asistieron al evento. Ahora que la situación se ha tranquilizado y existe algo de tranquilidad en mi entorno familiar, una vez que nos encontramos nuevamente reunidos en familia y completos ya con Rafaela junto a nosotros del día lunes 26, quiero una vez más agradecer a los organizadores del evento Ayuda a un Amigo Motoso. A pesar de que no sé a ciencia cierta cuántos ni quiénes fueron, sé que fue la suma de voluntades con un objetivo común. Siempre he sabido que podemos confiar los unos en los otros, incluso en esos momentos en los que no se sabe qué hacer porque nos ocurren tantos problemas. Ustedes son las personas más importantes de mi vida, con los que puedo contar sin temor a que me juzguen o me dejen de atrás en la ruta de la vida. Siempre he pensado que soy afortunado en haberlos encontrado, porque de no haber sido así, no tengo idea de cómo habría salido adelante de esta complicada situación. Créanme cuando les digo que aliviaron mi pena y preocupación en días muy difíciles. No importa cuántos años pasen, ni si tomamos un rumbo distinto. Dicen que los lazos verdaderos de amistad no se pueden romper bajo ninguna circunstancia. Sé que a pesar de todo, seguiremos apoyándonos los unos a los otros como hemos hecho hasta ahora, y siempre legales, siempre alegres. Y cuenten conmigo para las que sean, pirata siempre presente. Aún están en mi corazón las palabras de aliento y cariño que me enviaron. Solo puedo imaginar las largas horas de planificación que sacrificaron para sacar adelante lo que hicieron. Hoy, una vez que todo está en el recuerdo, no les mentiré todavía, siento miedo de no lograr todo lo que quiero hacer con mi vida y de tener poco tiempo para verlos de vez en cuando y lograr, aunque sea en parte, retribuirles lo que hicieron por mi familia. Quisiera haber sido yo personalmente quien hiciese llegar este agradecimiento a cada uno de ustedes, pero no me he permitido saber quiénes son en su totalidad, por lo tanto los hago llegar por medio de terceros. Pero aún con todo, voy a procurar ir siempre con la cabeza en alto como me han enseñado ustedes. Porque si algo he aprendido durante este tiempo en el que hemos compartido rutas, conversaciones o cualquier actividad los unos con los otros, es que nunca debo darme por vencido y siempre dar un poco de lo que Dios me ha dado. Ese es el principio básico. Gracias por hacerme comprender que siempre se puede sacar lo mejor de cada situación. Gracias por estar ahí sin fallar ni una sola vez. Jamás dejarán de estar en mi corazón. Un abrazo con el alma, amigos. Esas son palabras de Juan Fernando Mosquera a todas las personas que organizaron el evento, y también me parece que está siendo extensivo ese agradecimiento a todas las personas que colaboraron, que asistieron, que compraron, o hasta que hicieron su donación o su aporte sin asistir al evento. Muchas gracias a todas las personas que se dieron ese tiempo para acompañarlo ese día sábado. en el evento una ayuda a un amigo motoso y darle ese pequeño granito de arena que ahora le sirve de mucho en su familia, ya que tuvo, como saben, una circunstancia bastante fuerte que pasar. Y por suerte, por lo que sabemos, su hija fue operada con éxito, está ahora ya en casa con su familia, están pasando ya, sobrepasando este mal rato que tuvieron, y que todo siga adelante con bien, que todo venga con buenos aires para ti, Juan Fernando Mosquera, Pirata de Ibarra. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para todos quienes hicieron posible todo lo que se hizo ese día sábado en el evento. Así es, gente, como les decíamos al principio, muchas gracias a todos los que asistieron, motociclistas, amigos, familia de la familia y tanta gente que estuvo ahí. Pudimos ver que había vehículos, había gente que no tenía nada que ver con el motociclismo, pero estuvieron ahí apoyando a nuestro hermano, a Juan Fernando Mosquera. Muchas gracias, gente. Y no se olviden, en el lugar que debes estar, en la pista, acompáñanos en esta linda experiencia llena de adrenalina. Llegó la hora, primera válida 2018, organizada por nuestros hermanos Pisteros Motoclub. Esto es, se va a llevar a cabo, mejor dicho, en el Cartódromo Dos Hemisferios. Vamos a tener algunas categorías: scooter A, expertos; scooter B, novatos; scooter damas, clásicos, funny bikers, etcétera. Y es exactamente de lo que se han organizado nuevamente nuestros hermanos pisteros, y es para competir. Para competir no importa el tipo de motocicleta que tengas, simplemente tienes que estar en la pista y ahí es donde vas a quedar. Así es, gente, como saben, ya se llevó a cabo el año pasado una válida de cuarto de mida en la zona de Jerusalén. Fue con éxito total esa competencia. Esperamos que este año les vaya de igual manera, súper bien. Lo organizaron bastante bien en esa anterior ocasión, y sabemos que ya con esa experiencia que tuvieron van a hacerlo mucho mejor este año. Esperamos contar con la presencia de pisteros aquí en cabina. Ya vamos a hacer extensiva la invitación para que nos puedan acompañar y así también puedan contarnos de qué se trata todo este evento. Así es, también tenemos el Boss de Road. Legendarios MC Valles celebra su primer aniversario este 6 de abril desde las 19 horas a lo grande. No cover, presentación de artistas, juegos pirotécnicos y mucho más para toda la familia motociclista del Ecuador. Esto se llevará a cabo, como dijimos, el 6 de abril a las 19 horas en la Eloy Alfaro N35 212 y Salazar. Así que, gente, ya saben, tenemos... ya para empezar el mes de abril, un gran aniversario esta vez a cargo de nuestros hermanos Legendarios Valles. Y bueno, ya entrando en el tema directamente como dermatólogo al grano, vamos a hablarles ya un poquito más detallado de lo que es, mejor dicho, el tipo de motocicleta, clases de motocicleta, modelos, etcétera, para que ustedes tengan la idea certera de lo que van a comprar, para qué van a comprar. Como les dije al principio, les vamos a dar un poquito de detalles de las motocicletas, de marcas, cilindrajes, dependiendo todo para el uso que se le vaya a dar. Así es, siempre cuando ya van a comprar su primera motocicleta, o cuando están ya escogiendo el tipo de la clase de motociclista que quieren ser, es bueno saber qué motocicletas tienen en el mercado y de esa manera poder escoger una que se adapte a las situaciones que ustedes van a afrontar día a día. Tenemos varias clases de motocicletas, por eso ahora nos vamos a centrar en dar cada uno, o sea, las más conocidas, los modelos más conocidos de motocicletas, para los tipos de motocicletas, para que sepan correctamente cuál escoger y lo disfruten al máximo. Hay muchas personas que al principio, cuando están buscando una motocicleta simplemente por el precio, porque les gustó la forma de la motocicleta, se la compran, pero en el transcurso de su vida motociclística, ya manejándola al día a día, se dan cuenta que no es una motocicleta que ellos querían o con la cual se sienten cómodos. Entonces, por eso vamos a hablar de los tipos de motocicletas que tenemos en el mercado, para que de esa manera puedan escoger correctamente de acuerdo al estilo que ustedes tengan en el motociclismo. Así es, gente, un saludo para Gustavo Valencia, BMI, que nos están ya sintonizando, que ya se enlazaron a la transmisión de Torque Metal vía Facebook. Por favor, señores de Facebook, dejen pasar el programa, no sean así, porque nos cortan a cada rato. O sea, con el debido respeto, por Dios, hagan el favor de estar grabando el programa. Ni siquiera por Semana Santa. Para que puedan escuchar de nuevo las personas que no se pudieron enlazar ahora, dejen el programa en la nube. Claro, ustedes, señores de Facebook, como no tienen que estar lidiando con los oyentes, nosotros sí, consideren. Bueno, antes de entrar en el tema, les dejamos con un poquito de música. Esto es un cover. Canción original de Billy Idol, Rebel Yell. Ahora entonada por una gran banda ecuatoriana, Anima Inside. Así que les dejamos con esto y regresamos. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Ay. Enciéndale la sirena porque el joven a veces se nos pierde. Estamos de vuelta aquí en el programa Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Así es, como saben, esto es un programa en vivo, cualquier cosa que salga por ahí de más, sabrán disculpar. Arias, es de perdonar, vea, vecinita. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo, un beso inmenso para ti, Gaby, que nos estás escuchando. Gaby Díaz, un beso para ti. También un saludo muy especial para David Boguñá, David Bedoya, un fuerte abrazo para ustedes que se enlazan también. Qué gusto saber que ya están compartiendo este espacio también con todos nosotros. Un saludo especial también para Edison Brito, que también se está conectando con nosotros. Desde Guayaquil. Desde Guayaquil. ¡Arajo! Es un primo. Desde el Guaya. Es un primo que está de viaje por allá. Un saludo para ti, para todos en la casa. Me imagino que han de estar no solo tú, sino bastantes personas ahí viéndonos. Un fuerte abrazo. Ojalá nos estén escuchando. Bueno. Hola. Empezamos. Lo primero a decir cuando uno busca una moto es que... ¿Qué utilidad se le va a dar? ¿Para qué le voy a usar? A ver, esa es la pregunta principal que se tienen que hacer todo un siempre cuando van a comprar una motocicleta. ¿Para qué la voy a usar? ¿Cómo la voy a usar? ¿En ciudad, campo, carretera, trabajo, diversión? Esa es la principal pregunta que tienen que hacerse el momento de escoger una motocicleta. Ya, y más que todo, como lo dijo Nax al principio, lo principal es ¿para qué? ¿En qué vamos a ocupar? El precio sería lo secundario en este caso, porque si nosotros compramos una motocicleta demasiado cara para una actividad en la cual no va a desempeñarse de la manera correcta, pues obviamente es como botar plata. Empecemos por las motos deportivas. ¿Cuál es su utilidad? Pensadas para pista de carretera, adaptadas para usar en la calle. Las motos deportivas van equipadas en su mayoría de un carenado o carrocería o como quieran llamarle, que mejora su aerodinámica con el fin de alcanzar altas velocidades, habitualmente por encima de los 250 kilómetros o incluso más de 300 kilómetros en los modelos más exóticos. La posición del conductor de una moto deportiva es usualmente muy agresiva en el sentido de que obliga al cuerpo a estar muy adelantado. De esta manera se gana estabilidad en la dirección y se facilita la aerodinámica. Estas motos son las que tienen mejor relación entre peso y potencia. Además, heredaron de las motos de carrera su tecnología de punta, ofreciendo una aceleración solo comparable con la de Fórmula 1. Es decir, que en estas motos lo que prima por encima de todo son las prestaciones deportivas, sacrificando las cualidades turísticas. Las motos deportivas suelen ser identificadas en los modelos por la R, de racing o carrera, para los que no sepan inglés. También en algunos casos existen las RR, que vienen de fábrica con un setup preparado para usar el circuito, suspensiones, frenos y mapeo de inyección más agresivos. Así es, estas motocicletas, como dice Mauro, tienen la prestación para carrera, es para alta velocidad, por ende... La forma en que el cuerpo va a estar sobre la motocicleta adopta una especie de joroba para poder contribuir a la aerodinámica que va a tener la motocicleta al estar rodando por la vía. Siempre tienen que tomar en cuenta eso. Es una motocicleta, si es que lo vamos por prestaciones o por comodidad, es una motocicleta no tan cómoda en caso de viajes largos, pero eso dependiendo de cada persona, ya que hay personas que se adaptan a este tipo de motocicletas y las usan para hacer viajes largos. Sin embargo, a la larga va a terminar siendo un problema para la integridad física del piloto que va a estar sobre la motocicleta. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Y sobre todo, si es que en estas motocicletas se lleva un acompañante, ya que el acompañante va a tener que también tomar la posición de acostarse sobre el piloto para poder contribuir con la aerodinámica. Ya, no, sigue. Uno sí, usted como siempre armando cháchara en el programa, no puede ser posible. No, o sea, el acompañante tiene que tomar en cuenta que también va a tener que tener esa posición de recostado sobre el piloto y eso también va a sacrificar un poco en la integridad física. Sin embargo, como les digo, hay personas que se adaptan a este tipo de motocicletas y las disfrutan de la mejor manera en ruta, en carretera, en pista, en ciudad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la prestación para la cual fue desarrollada esta, para carrera en pistas. Ejemplos de estas motos tenemos la Hayabusa, las R1, R6, CBR, FZR, ZX, ZZR, JPZ, GSXR y etcétera. Ustedes ya más o menos sabrán de las que estamos hablando. R1 en el caso de Yamaha, CBR en el caso de Honda, etcétera. Entonces, más o menos ya tienen la idea para qué sirven estas motos y para qué pueden ser ocupadas. Eso que lo tengan claro, netamente para pista. Motos naked. Utilidad, motos para usar en la ciudad. Aquí vamos con esto y más que todo, pélale el oído, si vale el término. Nuestra querida Gaby Díaz, que nos está preguntando qué moto le aconsejamos. Sí, ¿sí? Es necesario ya. Que... Y ahora vamos a estar dando las características de cada una de las motocicletas para, de acuerdo a eso, sepas cuál se adapta mejor a ti. Así que ponle oído a todo lo que vamos a decir el día de hoy. Antes de, un saludo muy especial para Darío, que nos está escuchando. Bro, muchas gracias por tu sintonía. Un fuerte abrazo también para Estefanía Gallegos Peque, gracias por tu sintonía, un fuerte abrazo para ti. Listo, vamos con motos naked. En este segmento incluimos las motos que tienen diseño sin carenado o carrocería, y que son exclusivas de ciudad, aunque también nos sirven por su potencia para disfrutar de la ruta. Las motos naked, o desnuda como se les conoce, obtienen este calificativo por la ausencia de carenado, dando la impresión de llevar al descubierto gran parte de la mecánica de la misma. Son motos de alto cilindraje, entre 300 centímetros cúbicos o más, y suelen tener mucha potencia. Son ideales para sentir la mecánica de la moto desde todas las perspectivas. También la mayoría de marcas como Yamaha, Suzuki, Kawasaki, etcétera, cuentan con este tipo de motos entre sus catálogos. Es podría decirse la misma configuración de una motocicleta deportiva sin el carenado frontal que tienen las deportivas. Esa es la diferencia que pueden ver entre estos dos tipos de motocicletas. La una tiene un carenado especial en la parte frontal que cubre hasta la parte de la llanta, normalmente suele ser rígido, y el volante es el que gira por dentro del carenado. En el caso de las naked tenemos motocicletas sin un carenado específico, sino simplemente es la construcción del motor, el chasis, el tanque, el asiento, el tubo de escape y las suspensiones. Eso es todo lo que tendría una naked. Sin embargo, tiene la misma prestación y las mismas cualidades de una motocicleta deportiva. Un saludo especial también para las personas que se siguen enlazando, para nuestros hermanos de Legendarios Quito. Un saludo muy especial perdón, ya le pegué su micrófono, no fue culpa. De parte de Nax y de parte del señor Don Cuco. Don Cuco. Ese día me encontré en el evento con Oso y me dice, Don Cuco, por favor, señor Don Cuco, aunque se demore un poquito. ¿Ya? Un saludo muy especial para nuestros hermanos de Legendarios Quito, para Gargi López, para Felipe Restrepo Henao, que se están enlazando. Muchas gracias por su sintonía. Y continuamos con más música. Esto viene a cargo de Dead, esta vez haciendo un cover de la banda Judas Priest con su tema Paint Killer. Disfrútelo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back.

la Kawasaki Ninja 250, la Yamaha R150, la R15, que es de 150 centímetros. O sea, son motocicletas con la misma configuración de una deportiva, pero con cilindraje más más bajo, un cilindraje menor, que permiten su funcionabilidad sin problemas dentro de la ciudad. A diferencia de las primeras, que son cilindrajes 600, 700, 900, 1200, que estas sí necesitan una pista bastante larga y libre para poder funcionar correctamente, ya que sus motores vendrían a recalentarse y podrían generar daños dentro de la máquina por estos recalentamientos. Pérdida de los discos de embrague, daños en los pistones, daños en los carburadores o en los inyectores. Eso ya dependería de la configuración de cada moto, pero son motocicletas que no están adaptadas para un tráfico pesado como es el de la ciudad de Quito. Un saludo muy especial para Andy Cortés, la Pecas, que también ya nos está viendo. ¡Pequitas! Muchas gracias por tu sintonía, Pequitas. Un saludo para ti, para Leo, para Nathan y para la Tejita, no me acuerdo el nombre, pero muchas gracias por su sintonía. Una señorita NN. No. Ah, bueno, sí. No me acuerdo su nombre. NN. No me acuerdo. O sea, ya los viernes yo no me acuerdo nada. Por eso nunca llego a la casa. Wow. Motos de calle. Son motos para usar en la ciudad y para trabajar. Ojo, aquí puede estar tu moto, Gaby Díaz, que nos estás escuchando. En este segmento incluimos las motos que tienen diseño sin carenado y son exclusivas de la ciudad. Bajo la definición calle están todas aquellas motos de baja cilindrada, 100 centímetros cúbicos a 200 centímetros cúbicos, que están diseñadas para el uso de la ciudad, ya sea como transporte o trabajo. Estas motos son muy económicas tanto por su precio como por su consumo, y para facilitar su manejo en ciudades congestionadas son livianas y ágiles. También la mayoría de marcas como Bajad, UM, Yamaha, Kawasaki, etcétera, cuentan con este tipo de motos entre sus catálogos. Ejemplos, tenemos la Pulsar NS200, AS200, tenemos motos como la GN125 de Suzuki, la Bajaj Boxer 150, la Avenger 200, tenemos la UM Renegade 150, la Duty o la UM Renegade Commando, que esa tiene un motor 250. Dentro de esta configuración podrían también catalogarse las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, y aquí normalmente las podemos conocer como las panaderas, aquellas motocicletas que regularmente las usan las personas que se dedican al trabajo de la mensajería, de la repartición de alimentos, motocicletas que por su configuración, prestación y peso permiten su fácil desempeño y maniobrabilidad dentro de los tráficos pesados de la ciudad. Pero eso no significa que puedan andar sobre las veredas, por favor, señores repartidores, señores mensajeros. Las motocicletas no son para las veredas. Sabemos que ustedes, obviamente, estas motocicletas, por su mantenimiento también, que es bastante económico. Así es. El consumo que tienen es económico. Y en sí, el precio en el mercado de una de estas motocicletas también es económico. Suelen ser de mayor adquisición dentro del mercado motociclista. Pero por eso no les dan el derecho de subirse a las veredas. Y ni parquearse donde quieren. No, obviamente cada persona le da el uso que quiera a la motocicleta, pero dentro de las ciudades congestionadas como esta, o como podríamos hablar ejemplos también, las ciudades de Colombia, las ciudades de Perú también, unas motocicletas de 100 a 250 centímetros cúbicos dan las prestaciones suficientes para rodar, desenvolverse sin ningún problema, y que la motocicleta no sufra un daño, un desgaste rápido por su continuo uso en el tráfico. Así es, entonces el saludo va para Anir, la hija de la Pequitas. Ay, un beso inmenso para Anir, por favor, Pequitas, de mi parte. Y un fuerte abrazo para Juan Fernando Mosquera, que también se enlaza. Piratita, un fuerte abrazo para ti, y qué bueno que ya estén bien las cosas en tu casa. Me alegra que el evento haya sido bastante fructífero para lo que necesitabas, de parte de todas las personas que fueron para allá. Me hago vocero de eso. Queremos decirte que todo fue hecho de corazón, no solo las personas que organizaron, sino las personas también que asistimos, que colaboramos, para que todo en tu casa vuelva, por así decirlo, a la normalidad, pero poco a poco va a ir mejorando la situación. Un fuerte abrazo para ti, nos encontraremos en la ruta, y Ya sabes, cuenta con nosotros, hermano, para lo que sea. Aquí estamos. Igual, la radio está abierta por si deseas algún día mandar un mensaje, mandar un saludo, o a su vez nos quieras acompañar aquí en la radio también. Recuerda, y a todas las personas, recuerden, este es un programa que se transmite los viernes de 8 a 10 de la noche a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y también a través del fanpage de Torquí Metal en el Facebook. Así es, gente. Bueno, continuamos con el programa. Motos tipo turismo, sport turismo y trails. Son motos para viajar. Una moto de touring o turismo es ideal para realizar largos viajes. Suelen ser de media o gran cilindrada y en la mayoría de ocasiones vienen con dos maletas a ambos lados de la parte trasera de la moto. Existen tres grandes subsegmentos, podríamos decirlo así. Turismo, que se utilizan para viajar por ruta, tienen una posición de conducción relajada con el cuerpo más o menos derecho y por lo general bien equipadas con maletas y parabrisas altos, ejemplo BMW R1150RT o la famosa Honda Goldwing. Qué hermosa motocicleta que es la Goldwing. Sí, ya, si fuera de eso, le vendería el alma otra vez al diablo para poder comprarme una. Sport Turismo, que como su nombre indica, entre las motos turísticas y las deportivas, uniendo cualidades de ambos estilos, todas incluyen carenados, ejemplo Yamaha FJR, Yamaha FZ1S, la Yamaha FZ6S, la Yamaha TDM, la Kawasaki ER6F, la Suzuki Bestrom, etcétera. La que normalmente se conoce aquí. Motos trail, que son motos que están adaptadas para transitar tanto en ruta como fuera de ella. Son una mezcla entre las motos de carretera y las motos de campo, y su máxima virtud es su versatilidad. Ejemplo, BMW R1200GS, Suzuki Firewind, Freewind. Firewind. Ay, me equivoqué. Es que mi inglés con la Suzuki no pega. La Honda Traslap también, esa es una hermosa motocicleta. Kawasaki Versys, Africa Twin, hermosa moto. Una bestia de moto, Africa Twin. Y la Dominator. Motocicletas que en sí son, tienen una prestación bastante fuerte, bastante versátil al momento de andar sobre rutas, y sobre todo si es que en la ruta te encuentras con una con un camino de segundo orden, de tercer orden, estas motocicletas van a permitirte transitar sin ningún problema. Con estas motocicletas te vas a olvidar de por qué las autoridades dejaron el camino malo. Muchos modelos de turismo incluyen la T. Es que tenemos carreteras. En el nombre del modelo para indicar su utilidad, la mayoría de marcas conocidas como Yamaha, Honda, BMW y otras cuentan con este tipo de motos dentro de su extenso catálogo. Ya como dimos algunos ejemplos, está la Goldwing, la Varadero, la TDM, la Bestrom, FJR, la Super Tenerete, también es una máquina de moto, pero eso sí es gigante, es un tanque. Yeah. Por peso y por configuración, es un tanque. La Traslab, la Africa Twin, la Dominator, motocicletas que si llegas a conseguir una de esas y sales a la ruta, te vas a olvidar de que estás en una motocicleta. Es un buque, esas motos, ese tipo te de motos. Te vas a olvidar de que estás. Sobre todo por la comodidad que tienen para poder hacer rutas largas. Son motocicletas justamente para turismo. Su configuración permite que el piloto vaya cómodamente en la ruta y disfrute totalmente sin tener problemas de dolores en manos, en muñecas, en piernas, en pies, en espalda sobre todo. Es una motocicleta con una muy buena configuración para ruta larga. Así es, un saludo también para Leonardo Aguilar, que ya se enlazó, y de igual manera para George Sánchez. Ñaño, muchas gracias por tu sintonía. Si no fuera por nuestra familia, este programa no tendría oyentes. No me Bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Curare. Cariñito, un tema, un cover de parte de Curare, de la banda Hispanos de Perú. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Un saludo para María Fernando Bedón, que nos está escuchando. Un beso para ti, Mafer, muchas gracias por tu sintonía. Un saludo para Adrián Torres, que también está aquí, se encuentra trabajando con nosotros. Si no fuera por nuestra familia y compañeros de trabajo, que se encuentra al otro lado del vidrio de la cabina en los controles. Y para Francisco David, que también se quedó, y para Pancho también, que se quedó aquí para hacer bulto y poner que nos está escuchando. Así es. Qué bien que haces para poder ganar audiencia, ¿no? No, eso no. Eres lo más. Para Darío Motorrocker, y de igual manera, muchas gracias. Para el nuevo sonidista, por favor, denle like para que se sume y que vean que sí tenemos gente que ve este programa. Así sea del otro lado del vidrio. Del otro lado del vidrio, ¿no? Motos custom y choppers. Hermosas motos. Cochita linda, bien hecha. Pensada para paseos, crucer o ciudad, por ciudad o ruta. Definámoslo. Una moto custom es un tipo de moto que se destaca por su preciosa estética, sus cromados, su particular estilo. La idea de esta moto es que sus dueños la puedan adaptar como quieran, de ahí la palabra custom. En general, son motos de no mucha potencia, en donde lo que prima es el par motor y pocas revoluciones. Se caracterizan por el sonido característico de su motor muy ronco, tanto que marcas como Harley Davidson ha patentado el sonido de sus modelos. Las motos custom son, por decirlo de alguna manera, motos tuning, ya que cada propietario suele modificarlas según sus gustos. Dejémoslo en custom nomás. Qué feo eso que sonó tuning. Tuning. Sí, horrible. Sí. Son motos custom. Son motos custom, ya. ¿Por qué? Porque suelen modificarlas según sus gustos, dentro de la legalidad. Obviamente, cada país tiene sus normativas de adaptaciones y customizaciones de motocicletas, siendo muy difícil encontrar dos motos custom iguales. Otro dato interesante es que tanto las custom como las choppers tienen un vínculo muy fuerte con el estilo de vida y los accesorios de los propietarios, representados por camperas de cuero, botas, tachas, correas con hebillas grandes, pañuelos, dependiendo cada estilo de cada motociclista. Cada motocicleta es única, se diferencia totalmente de acuerdo a la personalidad de la persona que es el dueño. Una chopper es creada removiendo o cortando, el término en inglés sería chopping, partes innecesarias de la motocicleta. Se basa en la poca utilidad de los elementos como los cristales, los guardabarros delanteros, grandes luces, topes direccionales, parachoques, grandes asientos. Cortándolos, la moto luce lisa, brillante y ligera. Al principio, los motociclistas alargaron las horquillas para que el frente estuviese más alejado de la moto y elevaron el manillar, que fue llamado cuelga mono o eight hanger. Ajá. Más tarde, el neumático delantero se hizo más fino, el trasero más ancho, y hasta algunos motociclistas eliminaron la batería e usaron un magneto para reducir peso. El tanque de gasolina, luces delanteras, direccionales, se hicieron más pequeños. Todo lo considerado innecesario fue quitado. Esto hizo un estilo de moto único y adaptado a cada piloto, puesto que cada uno decidía justo lo que necesitaba hacer para crear su moto deseada. Hoy en día se pueden encontrar estos estilos de motos realizadas en serie por los grandes fabricantes mundiales, ahorrándonos el trabajo y el dinero de crear el original. Como ejemplos tenemos Harley Davidson, aunque también hay algunas variedades de motos y cilindradas en el mercado, como la Honda Shadow, Virago, Intruder, Vulcan, La Bolt. O sea, motocicletas custom que, como dicen, como la palabra mismo dice, pueden ser modificadas de acuerdo al gusto y al bolsillo también de cada uno de los dueños. No vas a encontrar dos motocicletas iguales en el mercado, ya que saliendo de la casa comercial, los dueños empiezan a hacer cualquier tipo de modificación para darle su personalidad a la moto. Sabemos nosotros como motociclistas que la motocicleta es una extensión de nosotros, entonces esa motocicleta va a tener nuestra personalidad. Por eso estas motocicletas también vienen, o en el mercado existen una gran variedad de accesorios que pueden adaptarse, o a su vez los dueños de estas motocicletas acuden a talleres especializados donde fabrican ciertas piezas para darles un toque único y original a cada una de las motocicletas. Un saludo para Silvana de la Torre, que nos está escuchando, y para Gors, que también nos está viendo a través del Facebook. Muchas gracias por su sintonía. Bien, y si no fuera por la familia no tuviéramos audiencia. Fuerte abrazo para ti, tía. No ve, ahí está. Motos scooter, maxi scooter o ciclomotores. Sabrá, verá, joven, o sea, no nos vea mal, es lo que hay. Son motos para usarla en la calle. Definimos un scooter, es una moto o motocicleta con un cuadro abierto en la que el conductor se sienta sin necesidad de montar a caballo, podríamos decirlo, sobre el motor. La mayoría de scooters modernos tienen la rueda más pequeña que las motos, de 8 a 14 pulgadas, 20-35 centímetros de diámetro. El motor del scooter suele hallarse bajo el asiento con una transmisión variable continua, transfiriendo la potencia a la rueda trasera. La mayoría de los scooters antiguos y algunos modelos retro recientes tienen una transmisión manual con la palanca de cambio y embrague en el manillar izquierdo. En contraste con la mayoría de las motos, los scooters suelen tener carenado o carrocería, incluyendo una protección frontal para las piernas y un cuerpo que oculta toda la mayor parte de la mecánica. El diseño clásico del scooter presenta un suelo plano para los pies del conductor y a menudo incluye algún hueco de almacenaje integrado, ya sea bajo el asiento, en la protección frontal para las piernas o en ambos sitios. La mayoría de los scooters tienen motores más pequeños que las motos, entre 30 centímetros cúbicos y 250, aunque ya ahora en el mercado existen motocicletas que pueden llegar hasta los 500 centímetros cúbicos. Los scooters de 49 o 50 centímetros cúbicos o menos cilindrada y con una velocidad máxima por construcción no superior a los 45 kilómetros por hora se clasifican en la mayoría de los países como ciclomotor. Hasta hace poco la mayoría de los scooters modernos llevaban motores de dos tiempos refrigerados por aire, aunque algunos de alta gama estaban ventilados por agua. Cada vez más scooters tienen motores de cuatro tiempos para cumplir con los más estrictos controles de emisión de gases. Las maxi scooters son los scooters de más de 250 centímetros cúbicos, las hay de rueda alta y gran turismo. Algunas de los scooters como la Gilera GP800 superan los 200 kilómetros por hora y son especiales para grandes viajes. Entre las marcas o modelos que pueden encontrar en el mercado están la BMW, la Elite, la Helix, la Sigma, Axis, Econotax, la Vespa, la Payo, la Burman, Yamaha TX Max, la Honda Silverwing, entre otros scooters que podemos encontrar. Así es, gente, un saludo también para Motomauri Mip, bro, un saludo muy especial para ti, un abrazo, siempre fiel a este programa, si no fuera por la familia y por ti, no, y de igual manera un beso para Berito Boguñá, que nos está escuchando, un fuerte abrazo para ti, ten una buena noche. Motocross y enduro, motos utilizadas para usar off-road y en circuitos. Las motos de cross se caracterizan por su capacidad para circular por terrenos irregulares, tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de motos y se aplica toda la potencia para sacar la mayor aceleración posible, ya que no hace falta que tengan mucha velocidad. son motos que no están homologadas para circular por las calles, ya que carecen de faros, matrícula, etc. Aunque en determinados modelos existen kits para ellos, su uso está diseñado para circuitos. La enduro es una, es una moto que, en un término medio entre la moto de cross y la moto de trail, estéticamente es muy parecida a la moto de cross, pero con luces y matrícula. Se trata de un vehículo apto para ir por los caminos, subir montañas, transitar rutas, cruzar ríos. Tiene suspensiones muy cómodas para circular por terrenos difíciles y poder saltar con ellas sin problemas, aunque también es apta para circular por el asfalto. Son motos muy completas para ir por el campo, homologadas para conducir en todo terreno. En estas motos la potencia se busca a bajo y medio régimen para poder sortear cualquier zona sin problemas. Es importante destacar, que este tipo de moto tiene fuerza. Se puede decir que el torque se obtiene rápidamente para subir cuestas muy empinadas, transitar por caminos difíciles, sortear rutas con barro o campos empedrados. ¿Sí? Es la moto ideal para estar al aire libre, disfrutando de las bellezas paisajísticas. En ciudad se comporta también muy bien, pero la velocidad final generalmente no es muy alta debido al tipo de transmisión plato-piñón que tienen estas motocicletas. Por ejemplo, un motor 125 y de 4 tiempos con caja de quinta alcanza los 90 km por hora. En motos de enduro, la mayor cilindrada, tales como la 350, 400 o 600 centímetros cúbicos, sin embargo, esta baja velocidad desaparece, llegando alguna de ellas a 145 km por hora. Eso sin duda es una buena opción para disfrutar. La gran división en este tipo de motos pasa por si es dos tiempos o cuatro tiempos. Se llama motor dos tiempos de aquel que por cada revolución de motor, que consta de dos tiempos, uno de subida y uno de bajada, produce una ignición y expulsión, produciendo así el doble de poder que la de cuatro tiempos, que dispara cada dos revoluciones de motor. Otra característica del motor de dos tiempos es que, debido a su simplicidad, no tienen válvulas o bomba de aceite, por lo que hay que añadir manualmente el aceite para lubricar el motor. Así es. Las motos de dos tiempos suelen ser más baratas y livianas por su simplicidad, y tienen una relación peso-potencia muy superior a las de cuatro tiempos. Pero las de cuatro tiempos tienen mucha más vida útil, consumen menos y tienen más torque a bajas revoluciones. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, se está logrando que los motores cuatro tiempos lleguen al poder y ligereza de las de dos tiempos, y se puede ver en los circuitos donde las podemos ver competir hombro a hombro. Bueno, para no hacerles muy largo esto, lo que tiene que ver con motor de dos tiempos y cuatro tiempos, ya lo estaremos topando más detalladamente en un próximo programa. Así es. Para no estarles para no estarles confundiendo, por así decirlo. Exactamente. Estas motocicletas normalmente se las puede ver en competencias de motocross o de enduro, donde tienen que rendir al máximo para lograr hacer el menor tiempo en una pista cerrada con varios obstáculos. También hay competencias en pistas totalmente artificiales, por así decirlo, o recreadas, donde las motocicletas tienen que pasar obstáculos bastante fuertes, como son troncos, como son llantas, como son piedras o molones, donde los motores o la fuerza que tiene que tener la motocicleta debe ser bastante alta para poder sortear sin ningún problema este tipo de pistas. Por eso que necesitan, o la configuración de estas motocicletas fueron diseñadas para ese tipo de uso. Se las puede ver también en la calle, como leímos en como se vio en el apartado, pero no son homologadas, como se dijo, ya que no cuentan con retrovisores, no cuentan con un faro stop o un faro del uso de principal, no cuentan con direccionales y no cuentan con un resguardo donde vaya la placa acondicionada a la motocicleta. Esto porque en la pista no necesitan ninguno de estos elementos. Sin embargo, las fábricas han visto necesario crear kits de este tipo de piezas para poder sacar motocicletas que puedan también transitar por las calles. Y también el tipo de llanta que usan este tipo de motocicletas por su uso es diferente al que se podría usar en calle. De ahí también que se hacen variaciones, y a muchas motocicletas de motocross se les ha visto con llantas para calle.

Y volvemos con ustedes, gente. Muchas gracias por su... ¿Qué le dije, sordo? Sí. Bueno, verán, lo que pasa es que no valían los audífonos. Y ahorita entré así con voz varonil y le dejé sordo a Nancy. Bueno, a ver, ¿qué pasó, joven? ¿Por qué no arreglan los audífonos? A ver. Bueno, estamos de nuevo de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock. ¡Brutal! Los míos no suenan. Está mal. Ya. O sea, porque soy rockero no funcionan solo mis audífonos. Solo vergüenzas con usted, señor. No puede ser posible. Bueno, vamos a seguir con esto de los tipos de motocicletas. Ahora vamos a hablar de la Supermotard, que son motos para competencia en pista y todo terreno. La Supermotard es una fusión entre el motociclismo de carrera, de carretera y el motocross. Usualmente estas motos son usadas para carreras que tienen lugar comúnmente en pistas con secciones todo terreno dentro del mismo circuito. Aproximadamente un 70% es de asfalto y el 30% restante es de tierra y normalmente con algún salto. Las motocicletas son frecuentemente creaciones hechas a partir de motos todoterreno con ruedas o neumáticos de motocicleta de carrera. Los conductores visten también una combinación de traje de carrera y todoterreno, normalmente de cuero, cascos y botas de todoterreno. A diferencia de las competencias de carretera normales, el énfasis predomina en carreras lentas, velocidades máximas inferiores a 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora. Y pistas cortas con muchas curvas, donde las habilidades del competidor son más importantes que el desempeño de la máquina. Las Supermotard se suelen crear con tan solo cambiar las llantas de una moto tipo enduro por unas llantas de pista, entre otras modificaciones. Como ejemplos de estas motocicletas podríamos decir que existen la Supermotard KTM 690, la Yamaha XT 660, la Kawasaki KX 250, la Honda CRF 450, entre otros tipos de modelos. Así es, gente, como acabamos de escuchar, prácticamente estas motocicletas lo que les da, podríamos decir, un poquito de diferencia, si vale el término, es el cambio de las llantas. Esa es la principal característica con respecto a sus hermanas, por así decirlo, que son las de enduro. La configuración de las llantas hacen que estas motocicletas puedan desenvolverse en asfalto y en camino difícil, complicado, de segundo orden, sin ningún problema, como las calles de Quito. Pero pero normalmente estas motocicletas son usadas para carreras, no para ciudad. Pero eso no quita que estas motocicletas puedan ser usadas en ciudad, sí, exactamente. Sí. Bueno, como lo vamos viendo, esta sería la idea de más o menos la idea que ustedes deben tener al momento de comprar la motocicleta. Por favor, si son personas que les gusta la velocidad, que aman la adrenalina, el andar a altas velocidades por la ciudad, que no lo deben hacer, obviamente no vamos a estar optando en comprar una motocicleta de un alto cilindraje, la cual va a sufrir un recalentamiento debido al tráfico al que estamos sometidos aquí en la ciudad de Quito, que prácticamente es un caos, peor aún cuando llueve. Lamentablemente parece que cuando llueve la ciudad se vuelve mucho más caótica, las ambulancias las vemos constantemente por todo lado, pero bueno, ¿ya qué podemos hacer? De igual manera, evitar el comprar, ejemplo, una motocicleta tipo cross para circular dentro de la ciudad o para viajar. Esta es una idea errónea, ya que como lo dijimos en el apartado, estas motocicletas son diseñadas estrictamente para pistas difíciles y carreras. Exacto. Y competencias de caminos difíciles con saltos y circuitos cerrados, donde van a dar su mejor prestación. Estas motocicletas no van a ser utilizadas al 100% en la ciudad, ya que su configuración no da para ese tipo de terrenos. De igual manera, el labrado de las llantas de estas motocicletas va a sufrir un desgaste inmediato al momento de circular por autopista, por el pavimento. De igual manera, no tienen el agarre adecuado porque son diseñadas, volvemos y repetimos, para ese tipo de actividad. Así es, cada motocicleta fue diseñada para la prestación que ya mencionamos. Están las que son para viajes largos, están las que son para carreras, para velocidad. También están las que son para hacer modificaciones como las custom, hermosas motos. Así es. Pero cada motocicleta fue diseñada para un uso específico. No tratemos de darle otro tipo de uso a las motocicletas, ya que podemos estar primero dañando la máquina, dañando lo que es la configuración de la motocicleta, y eso nos va a significar un gasto que a la larga va a ser innecesario por una mala elección de la motocicleta al momento de comprar. Así es, gente. Bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Legalmente Ilegales, una banda que de pronto la van a escuchar ahora por primera vez, pero que hace unos tributos excelentes de Ilegales. Sí, y les dejamos con estos Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, a cargo de Legalmente Ilegales, un cover de Ilegales. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Recuerden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, el fanpage de Torque Metal, tal cual, Torque Metal. Ahí nos pueden encontrar, ya nos pueden ver a través del video. y pueden ver lo que pasa aquí en la cabina. Uh-huh. Qué desastre que es. Vean nuestro guión. No, pero así es un programa en vivo, así que todo puede pasar. En buena hora somos amigos, ¿no? Sí, en buena hora somos panas, incluso los señores de detrás del vídeo. De más allá, del más allá, los señores del más allá también son. O sea, detrás del vídeo nosotros les vemos como... Para que vean, esa es la calidad. Ajá, ese es nuestro de trabajo. Guión que tenemos. Este es, este es nuestro profesionalismo. Y ya nos pusieron cara triste, así que ya creo que tenemos... Ya tenemos que ir mejorando un poco. Y así les vemos también a los señores de atrás del vídeo, para que les conozcan. Ahí está Adrián, está... Chasqui Milenario. Ya nos dio la autorización. Chasqui Milenario en los controles. Te podemos decir Chasmi para recostarse. ¡Ay! ¡Chasmi! ¡Qué puta! ¡Ay! ¡Qué brutal! Ya iba a decir una. Ya, sí. También recuerden que estamos a través del... tenemos el teléfono directo de cabina, la línea de Torqui Metal, 2220-966. Solo de Torqui Metal ya tiene solo los viernes de 8 a 10. No está reclamando otro día. Recuerden que Torqui Metal llega gracias al auspicio de Big Healthy. Si es sano, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. Cuatrimotos y motos triciclos. Motos para off-road y en circuitos. Bajo este segmento entran aquellas motos que internacionalmente pertenecen a las que se llama ATV o All-Terrain Vehicle. All-Terrain Vehicle, que es vehículo para todo terreno. You speak English very well. Eso. Ya. Que define a los vehículos abiertos de tres o más ruedas, cuyo asiento se monta con manubrio diseñados para off-road. Los más comunes son los cuatriciclos. Sí, tal cual. Que hoy en día casi todos los grandes fabricantes realizan. Ejemplos de estas motos son las Four Tracks, Blaster, TRX, Can-Am, Raptor, King Quad, Quadsub, etc. Solo imagínense la categoría, la clase de motocicleta que es esta, que hasta en la competencia más dura del año tiene su propia categoría. Estamos hablando del Dakar, que se corre normalmente en tierras de Sudamérica, donde participan aproximadamente unos 60 quads, como se los conoce, o cuatriciclos, dentro de estas duros trayectos, normalmente finalizando entre 20 a 25 quads, por lo duro que es la competencia. Sin embargo, tienen su protagonismo dentro de esta competencia, por lo cual también estamos nombrándolos. Hay muchas personas que también gustan de este tipo de vehículos para diversión, que es para lo que normalmente están configurados. No se los ve comúnmente en las rutas, en las calles, ya que no tienen una configuración correcta para circular libremente por la vía. La normativa no lo permite porque carecen de retrovisores, carecen de placa, carecen de direccionales, carecen de muchos elementos que la normativa de tránsito exigen para que un vehículo pueda circular por la calle. Pero, sin embargo, hay personas que los adquieren para un uso recreativo. Los llevan al campo, los llevan a la playa también. Se ha visto muchos quads en la playa rodando. Los de Baywatch utilizan quads. También. Uh-huh. También algunas fuerzas del orden, policías y metropolitanas. Salvavidas, por lo general en la playa también. Los encontramos esos de parte de la policía, como lo decías tú. Exactamente. Son vehículos bastante utilitarios al momento de asistir a una emergencia por su configuración, ya que pueden llevar varios elementos sobre la motocicleta sin ningún problema. Me parece que he visto también que se adaptan este tipo de motocicletas hasta para llevar una camilla, me parece. No estoy tan seguro, pero creo que he visto un par. Sí, claro, me parece que dentro, no sé si es que serán, se les podría considerar a estas motocicletas las que les llevan a los princesos cuando les patean en el campo de fútbol y se desmayan. Entonces van y le sacan, no sé si ahí utilizarán, no sé si este será un cuadrón o a su vez era un carro chiquito. Son los, esos son carros pequeños, tipo carro de no son considerados aquí, estos son motocicletas, no carrito para princesa. Ya, bueno. Un saludo para Ashita Carolina, sí, es las recomendaciones que las estamos dando, por favor, presta la atención. Y por favor, trata de enlazarte en vivo, porque ya después de que se acabe el programa, los señores de Facebook nos cortan la transmisión porque no somos lo suficientemente guapos para salir a la cámara de ellos. Un saludo para Gustavo Almeida. Fuerte abrazo, pa, te mando un saludo desde aquí. Disfruta de esas tierras calientes, acá está haciendo mucho frío. Un saludo también para César Donoso Espinosa, que nos está viendo. Muchas gracias por tu sintonía. Motos de nieve. También vamos a hablar de esa porque al fin y al cabo... es una configuración de vehículo diseñado especialmente para circular sobre nieve. De manera deportiva y recreativa. Aunque también en algunas zonas donde hay bastante nieve se las usa como transporte. Y hay personas que las usan específicamente para auxilio inmediato. Uh-huh. Esto hablando sobre todo de las pistas de esquí en tierras frías. La moto de nieve es una suerte de trineo motorizado. Se monta como una moto normal y tiene como medio de propulsión una oruga de goma, mientras que su dirección es manobreada, por esquís. Están diseñados para andar en nieve o hielo y no requieren un camino sendero. Estos vehículos son de gran cilindrada y muy potentes. Por ejemplo, en el promedio las motos de nieve... Su último modelo puede pasar de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. Otra manifestación del poder de estas motos son las carreras que se realizan en Noruega, en las que se demostró que estas motos pueden patinar en el agua si se va lo suficientemente rápido. Obviamente eso teniendo todo el cuidado necesario. Acá en nuestro país no vamos a encontrar este tipo de vehículos porque no tenemos los lugares... donde se puedan desempeñar correctamente. Pero como les digo, en tierras frías, en Suiza, Noruega, Francia, en tu corazón, Estados Unidos. Así de fría. Así de fría. Ahí se pueden conseguir este tipo de motocicletas o vehículos para un tráfico normal. Y como les digo, normalmente esto ya los ocupan las personas que ayudan o que prestan servicio de ayuda inmediata, sobre todo en las pistas de esquí o de patinaje. En Rusia, por ejemplo, este tipo de motocicletas se las maneja mucho debido al clima en el que se encuentran. Como lo decía aquí en el apartado, tienen una potencia y una velocidad bastante fuerte. Sí. De 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos. Motor es bastante fuerte. ¿Qué será esto? Una cilindrada de entre unos... 600. Puede ser 400 a 600. Pon entre 400 a 800 centímetros cúbicos. Ya. Entonces... Dependiendo la configuración de la moto, de este tipo de motocicletas. Bueno, gente, continuamos con más musiquita y regresamos. Les dejamos con Sepultura. Esta vez regalándonos un tema reeditado de Motorhead. Esto se llama Orgasmatron. Disfrútenlo. Estamos en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock... Brutal. I am so- Ya de vuelta aquí en Torque Metal, en el último bloque del programa del día de hoy, viernes 23 de marzo del 2018. Para que vean que estamos en vivo, no voy a decir que es grabado. 9:40 de la noche. Así tic, es. Tac, tic, tac, tic, tic. Así que para que vean que hablo pendejadas al aire y en directo. Sí. Oye, oye, nos van a censurar por ese tipo de expresiones. O sea, ya hablo yo. Bueno, continúe. No nos vamos a aruñar aquí en cabina y por Facebook. Otras motos, entre las cuales tenemos las Mini, Trial, etc. Agregamos estas en el segmento otros para agrupar varios pequeños segmentos del mercado que no entran en la en las definiciones expuestas arriba, o sea, en anteriormente. Pero que no por eso son menos importantes y deberían de estar. Los tipos de motos más comunes dentro de este segmento son... Las minimotos o pit bikes, como se las conoce, son motos en miniatura dotadas de un motor de explosión y cuyo funcionamiento es idéntico al de cualquier motocicleta, con la única diferencia del tamaño y cilindrada. Son usualmente de dos tiempos, aunque también las hay eléctricas. En estas motos podemos encontrar motocicletas tipo deportivas, tipo custom, también hay algunas pequeñas, también existen algunas tipo trail. Entonces, normalmente estas motocicletas las compran los padres que son motociclistas para sus hijos, para que empiecen a rodar una motocicleta desde temprana edad y le vayan cogiendo el gusto al estar sobre una motocicleta. También tenemos las motocicletas de trial o motocicletas para una competencia específica, el trial como se lo mencionó. Caracterizado por un cambio de velocidades muy corto y un par motor muy, muy, muy elevado. Se utilizan para circular por terrenos muy abruptos y para salvar grandes obstáculos. Estas motocicletas, su configuración es simplemente un chasis, una especie de carenado que cubre el chasis, el motor, las llantas y el guidón. No existe asiento, ya que el piloto o la persona que maneja esta motocicleta sortea todos los obstáculos estando en una posición de pie sobre los estribos de la motocicleta. Y normalmente estas motocicletas, el momento de estar en las competencias, la presión de llantas que usan es demasiado bajo por el hecho que tienen que tener mucho agarre. Exacto. El momento de saltar, subir o bajar algún tipo de obstáculo que normalmente tienen estas pistas. También... Se las puede encontrar en pistas naturales, como son peñascos o paredes de piedra bastante grandes, o algunos senderos de montaña que son bastante verticales, o a su vez los hay también artificiales, donde las personas apilan llantas de tractor, apilan contenedores, apilan tubos de cemento para crear obstáculos y que estas motocicletas en un tiempo determinado las puedan sortear. Estas competencias normalmente cuentan con dos personas por equipo. La persona que está sobre la motocicleta o el piloto, y una persona que hace asistencia al piloto para poder guiarle por el sendero, por donde tiene que andar, y a su vez ayudar a soportar o sostener la motocicleta en caso de que el piloto pierda el equilibrio, o a su vez a veces también sirven como colchón, por así decirlo, para amortiguar la caída del piloto esquivando la motocicleta el momento que pierden el equilibrio al sortear un obstáculo. Así es, de igual manera estas motocicletas también carecen de lo que es espejos, luces, cualquier adorno adicional, porque lo que prima aquí es el levantar la motocicleta. Mientras más liviana sea una motocicleta de trial, mejor va a ser la prestación en la pista. Obviamente también existen categorías de cilindraje, porque estas también tienen alguna variación de cilindraje, pero más que nada la competencia es netamente surcar o sobrepasar obstáculos naturales o artificiales. Un saludo para Antón, hermano de los Black Angel, que también mando un saludo especial a ti, Nax. Fuerte abrazo, Antón, para ti. Al gruso. Muchas gracias por tu sintonía, bro. Y bueno, con esto ya prácticamente les hemos descrito creo que el 100% de tipos de motocicletas que existen. Así es. Para hacer un recuento así rápido, tenemos motocicletas deportivas, le tenemos también naked, que son una variante de las deportivas sin carenado, tenemos las Gran Turismo, tenemos también las Custom, las Trail, tenemos los cuadrones, las motos de nieve, que son para la nieve exclusivamente, las mini motos o las speed bikes, que son normalmente las usan los niños, hijos de personas de motociclistas, y también las motocicletas de trial, que son motocicletas de competencia. También tenemos las de enduro y las de motocross, que son también netamente motos de competencia, y la supermotar, que es una variación entre las de enduro con llantas de configuración para pista. Así es, gente, sobre todo que tengan una idea clara: la motocicleta que ustedes necesitan, la motocicleta que ustedes vayan a comprar, debe satisfacer sus necesidades, tanto para lo laboral como para lo recreativo. Entonces, si pueden fusionar algo de esto con una motocicleta de un estilo que ustedes se sientan felices más que todo, y no compren una motocicleta que con el pasar del tiempo, simplemente como lo dijo Nance al principio, la vendieron porque no era la que ustedes querían. Siempre tengan la idea clara de qué es lo que quiero, para qué lo voy a ocupar, y más que todo, después de pasar un tiempo voy a seguir con la misma motocicleta sin la necesidad de tener que cambiar. Sí, eso sería más que todo la idea clara. Lo principal aquí es saber escoger correctamente el estilo que vas a seguir como motociclista. Puede ser un motociclista custom, puede ser una persona que te encante viajar, para lo cual vas a requerir una motocicleta gran turismo o turismo. Si te gustan las competencias, dependiendo qué tipo de competencias, si te gustan los saltos y eso, vas a escoger las de enduro o las de trail. Si es que te gusta en cambio la velocidad, sentir el viento a altas velocidades, vas a escoger obviamente la naked o la deportiva. Y así, dependiendo cómo te sientas sobre una motocicleta, qué es lo que vayas a hacer. Y obviamente las personas que las van a utilizar para el trabajo van a tener las motocicletas urbanas, que son bajo costo, tanto en el momento de adquirirla, en el mantenimiento y en el repostaje de combustible. Así es, recuerden que también, dependiendo del tipo de moto, existen motos de bajo cilindraje con las cuales ya nos podemos ir adaptando un poco para poder cambiar a una motocicleta de mayor cilindraje. Siempre es recomendable comenzar así, conseguir primero unas motocicletas de bajo cilindraje para ir tomando experiencia dentro de la carretera, dentro de la ruta, dentro de la ciudad, y poco a poco ir subiendo el cilindraje, ya sea si te decidiste por un solo estilo en el comprar las motocicletas de mayor cilindraje en el mismo estilo, o a su vez, si es que ves que en el trayecto de tu vida motociclista te inclinas por un estilo diferente, puedes hacer el cambio de motocicleta. No va a tener mucha variación, obviamente. Primero, al cambiar de motocicleta, tienes que adaptarte a la motocicleta, sentirle, ver cómo reacciona, cómo funciona, para luego disfrutar de todas las prestaciones que esta te pueda dar. Así es, gente, bueno, es todo por el día de hoy. Nos despedimos de ustedes. La próxima semana no tendremos Torque Metal por ser Viernes Santo. No nos dejan entrar a la cabina. Salvo nos dijeron que nos quedemos afuera de la puerta de la Casa de la Cultura por ser un programa de rock y metal. Salvo que se nuble el cielo para que Diosito no nos vea, ahí sí hacemos Torque Metal. Bueno, de mi parte me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un moto abrazo para todos, buenas rutas. Por favor, si el feriado salen a rodar y tienen alguna ruta planeada, alguna ruta larga, van a viajar, por favor, con mucho cuidado. Recuerden que estamos aquí esperando que vuelvan a enlazarse con nosotros. De igual manera, pierdan cuidado, pueden tranquilamente compartir sus fotos en el fanpage de Torque Metal. Ya saben, es un programa abierto para todos ustedes. De mi parte me despido, les habló Mauro el Diablo Vlad. Y recuerden, gente, no importa la motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, un agradecimiento para Chasqui Milenario, para Adrián también, quienes nos acompañaron aquí en cabina. Un fuerte abrazo para Mauro también, quien es parte de este programa. Por mi parte, un fuerte abrazo para todos quienes nos escucharon, quienes se enlazaron. Recuerden siempre, si van a salir a rodar, obviamente se viene un feriado largo, preparen bien la ruta y recuerden ir con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso. Y con la cabeza, teniendo en mente que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos, disfruten de todos estos días. Tenemos un fin de semana y el próximo semana un feriado largo. Pásenla muy bien y disfruten de su motocicleta. Bueno, les dejamos con Muscaria y su cover de Ilegales, Soy un Macarra. Y un saludo muy especial para su dispositivo, le queda el 14% de batería. Se conecta el cargador. Muy buen feriado, gente. Gracias por su sintonía. Dentro del espejo, que me mira su cara de correcón.